Y esta musiquita nos dice que está ella, la señorita Mechi Zuluaga, en el estudio. ¿Cómo le va? Buenos días, Renata Bercaccini. ¿Cómo anda? Muy bien. Aquí andamos transitando. Hola, sí, ¿se sí, escucha sí. bien? Se escucha fenómeno. Le estaba diciendo, queriendo decir que estaba por hacer la llamadita que estamos pendientes. Muchas gracias, disculpen. Son cuestiones de código, interesante las cuestiones de código. Café, café. Che, este código, no hay nadie que atiende este código. Café, café, muchas gracias. Ah, no, acá es entre mate y mate. Bueno, traigan un mate, está bien. ¿A quién tenemos hoy para entrevistar? Tenemos a una persona que colabora muchísimo con nuestro entorno, colabora muchísimo con los barrios. De hecho, colabora en Interbarrial. Es un personaje muy importante de su propio barrio y se llama Isidro. ¿Isidro anda por ahí? Hola, buen día. Ay, buenos días. ¿Cómo estás, Isidro? ¿Cómo estás, Mechi? Muy bien. Isidro, estamos muy contentos porque entre medio de tanta cosa rara que uno sale a la calle y dice, hoy, ¿dónde estoy? Hoy no me reconozco en mi propio pueblo. Hay cosas interesantes que sí suceden y que no es lo que más se ve. Qué sé yo, uno a lo mejor sale y ve barbijos. Sí, viste, suele pasar en estos tiempos. Permiso, dice un barbijo, permiso, dice entre otro. Pero entre medio de eso dice, che, y si damos vuelta a la historia y decimos que el barbijo por ahí está re bien usado. Cuando uno, por ejemplo, quiere hacerse cargo de la basura, y para limpiar la basura entonces usamos un barbijo, pero solamente para ese momento, no para otros momentos locos, en el cual las herramientas terminan siendo un fin en sí mismo, en vez de que la herramienta ayude de verdad a una situación comprobada entre todos de qué está sucediendo. Sí es verdad que comprobamos, y hace mucho tiempo, que tenemos un montón, pero un montón de basura que no sabemos qué hacer. ¿Qué es la basura, no? Habría que preguntarse, porque claramente algo hemos hecho, ¿no? Para que tengamos basura de repente, ¿o no? A ver, qué interesante eso. ¿Qué sería la basura? Y a mí me pasa que hace tiempo, como que ya dejé de hablar de basura, ¿viste? Y empecé a hablar de residuos. Y después de que empecé a hablar de residuos, empecé a ver qué pasaba con estos materiales, porque son materiales, son plásticos, son metales, son orgánicos de repente. Y un poco de la mano de la permacultura, ¿no? Que te enseña a trabajar con los elementos. ¿Cómo están compuestos? ¿Para qué? ¿Cuáles son sus funciones? Y yo creo que lo que nos estamos cuestionando hoy en día es ¿para qué está pensado o para qué creamos? ¿Qué es lo que estamos creando, ¿no? Como que claramente estamos en un viaje muy profundo, ¿no? En estos últimos tiempos, donde yo, algo que quería transmitir, ¿no? Y compartir así desde la experiencia, una experiencia viva, celebrar primero el derrumbe, ¿no? Y el caos en relación a lo que se viene, a lo nuevo, a dónde ponemos la energía, qué es lo bueno que queremos para nosotros y cómo alimentamos esto que se viene. ¿Hasta ahí vamos bien? Me parece que sí, me gusta, dale. Ahí va. Entonces, bueno, lo primero que se me viene con relación a lo que es la basura, los residuos, son tres palabras que hace rato que yo vengo cultivando y que veo que a mi alrededor también, y que todavía nos falta mucho para seguir, que son reducir, reutilizar y reciclar. ¿Los compartís conmigo esas palabras? Me gustan reducir, reutilizar, reciclar. Y reciclar. Reducir, siento que viene, ¿puedo desarrollar ahí un poco? Me encanta, dale. Reducir siento que tiene que ver con nuestro comportamiento como consumidores en este caso, ¿no? Y cada vez que elegimos ir a comprar algo, por ejemplo, saber qué es lo que estamos comprando y que eso que nos vamos a llevar es un va a tener una carga de residuo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Obviamente que primero como que te volvés loco, ¿no? Porque en cada cosa que compramos antes no nos cuestionábamos la bolsa, antes no nos cuestionábamos el packaging. Y yo siento que ese es uno de los pequeños pasitos así de ponerse a ver qué me estoy llevando a mi casa, ¿no? Y qué otras posibilidades hay también, porque a veces nos autolimitamos por las formas viejas, ¿viste? Y después hablamos de cambiar y de cambios, pero estamos claros que el cambio es como interno, ¿no? Y tiene que ver con, muchas veces, con los hábitos. Que sí, que son difíciles de cambiar, pero que es la constancia, ¿no? La constancia en el tiempo, como cuando uno pone una semillita en la tierra, y la constancia del cuidado, ¿no? Del riego, de la protección, de que tenga los nutrientes necesarios para que prospere. Y cuando cosechamos, ahí vamos a ver qué pasó en ese camino, ¿no? Cómo lo transitamos. Acá me viene algo parecido que tiene que ver con eso. Y acá saltamos a la palabra que es reutilizar. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo yo con eso que elijo traérmelo a mi casa, que puede ser un plástico, por ejemplo, el envoltorio de un alfajor, que yo levanto la mano primero porque soy fanático de esas delicias? ¿Qué otra utilidad le podemos dar, ¿no? A eso que pagamos para tenerlo ahora en nuestras manos. Y en ese reutilizar me viene lo que tiene que ver con cómo transformar ese material en algo nuevo. Y ahí es donde, bueno, me vienen un par de ideas que no tienen que ver con una bolsa llena de esos materiales y que después ya ni sé a dónde va a parar realmente. Y bueno, una de las posibilidades, por ejemplo, la tiro así y después les voy a contar un poco, ladrillos ecológicos, es más o menos un nombre que se utiliza ahora, pero que básicamente es meter esos plásticos adentro de una botella, ¿no? Y llenarlo y que quede bien cerradito, seco, es importante como cumplir ciertos normas, vamos a decir, para que eso funcione y que ese ladrillo después nos puede servir para hacer algo creativo, que ahí es donde vamos a reciclar, ¿no? También poder darnos la oportunidad de ser creativos con este material que elegimos y que nos llegó hasta nosotros y darle otro valor. Siento que el arte y la creatividad son uno de los caminos que tenemos que explorar, que es algo que quizás no existe, es algo nuevo, que tiene que ver con llegar al camino hacia el buen vivir. Así que como que esas tres palabritas son en algún punto, es lo primero que me sale cuando hablamos de residuos, ¿no? O de basura. Porque es ¿Y una es lo forma. mismo, Isis, te parece que es lo mismo residuo y basura? No, es lo mismo desde mi punto de vista en cuestión de concepto. La basura está pensada como basura y está pensada para que uno no lo pueda ni reducir, ni reutilizar, ni reciclar, al contrario. Mientras más basura para ciertos intereses, es mejor, porque en algún punto el sistema propone más trabajo o lo que sea. En cambio, cuando nosotros hablamos de residuos, yo creo que ya estamos separando esos términos en cuestiones de conceptos, ¿no? Y es importante dejar de ver lo que quizás ya no me sirve como algo obsoleto que va a quedar ahí hasta la eternidad o quién sabe cuánto tiempo, y empezar a verlo que desde otra forma, quizás le sirve a alguien que tengo al lado, y quizá lo puedo intercambiar por otra cosa, si ya no me sirve más. No lo tiro, no es que no cumplió su función y ya no sirve. Y creo que bueno, que eso también tiene que ver con empezar a pensar nuestras creaciones, ¿no? Que así como el barro, ¿no? Que el barro, uno hace una pared de barro y después si tenés que hacer un arreglo o algo, se saca, se le pone agua y vuelve a su forma, digamos, ¿no? Entonces es importante pensar a la hora de la elaboración de un producto Claro. o de cualquier tipo de producto, ya sea artístico, ya sea útil para la vida cotidiana, Ajá. y ni que hablar cuando estamos hablando de hacer cosas que ni siquiera necesitamos, ni nos dan alegría artística, ni nos dan una utilidad, sino que lo hacemos porque por el hábito de crear cosas. Sin Sí. ninguna razón creamos, que Sí. después no sabemos qué hacer con todo eso que creamos. ¿Qué materiales voy a usar? Lo más Claro. importante entonces quizás es como el paso anterior. ¿Qué materiales voy a usar? ¿Qué materia Claro. prima? ¿Y qué va a Te doy pasar un con esa ejemplo. materia prima después? Te doy un ejemplo que estoy haciendo ahora mientras hablo con vos. Tengo encima una, porque estoy con las manos libres, para poder hacer una alfombra. Estoy haciendo una alfombra que estoy tejiendo con ropa o telas que están en desuso, que acá en el barrio capaz que de repente aparecen, quedan ahí colgadas, nadie las agarra. Entonces yo a veces veo prendas o cosas rotas que están tiradas, que son telas, y digo, esto ya está, ¿viste? Como que, ¿qué otra función? Bueno, lo que estoy haciendo es con bolsas de, ¿viste las de cebolla? Sí. Esas las rojas, que son todas bolsas de plástico. Sí. Esa bolsa la abro y esas telas las corto en tiritas. Y les voy atando nuditos de a una y voy armando una gran alfombra que quedan como pelitos así para afuera. Ajá. Les cuento más o menos, espero que se lo imaginen así, como que se armen una visual de una alfombra de ese tamaño, ¿no? Y con telas de distintos colores y ahí usar la creatividad. También tomarlo, yo lo tomo como una especie de meditación, ¿no? Como un tiempo que tengo para mí, para estar para adentro, pero al mismo tiempo yo soy medio inquieto también, entonces utilizar las manos y poner esa energía creativa en algo. Me parece que ahí está la cuestión y te cuento otra, por ejemplo, Sí. que me pasa que a veces encuentro colillas de cigarrillo, ¿viste? Ajá. Que es algo que, no, viste, ya un rechazo tremendo. Pero desde ese lugar de rechazo yo no puedo hacer nada. Como que si no te envenena, ¿viste? Entonces lo que hice fue poner una botellita con agua en la entrada de mi casa y cuando veo colillas las junto y ya las empiezo a ver como una oportunidad porque puestas en agua y como maceradas sirven para control de plagas en la huerta. Por el residuo que dejan las colillas, ¿no? En el agua. Y esa es una forma de un biopreparado, por ejemplo. Mira vos, así que las Sí. colillas que están quemadas es un biopreparado entonces para plagas, para control de plagas. Como tipo, claro, tipo plaguicida, se le tira a las plantas diluido en agua en forma así de, ¿cómo se dice? Sí, en forma de Como spray. gatillo, ¿no? Claro. Y eso ahuyenta o repele a algunos insectos, entonces sirve como para proteger, digamos. Es una forma más. Lo que quiero decir Pero es me que encantó porque cada vez justo pusiste dos ejemplos de cosas Ajá. muy difíciles que yo me pregunto cuando, vos mandás, separás la basura. Sí. Justamente el tema de la ropa, no se puede, por ahí tenés ropa que realmente ya no da ni para coserla, ni para ponerla, o sea, es tanto el trabajo que hay que hacerle que no tiene sentido. Entonces, Exacto. justamente con esa ropa que uno no sabe qué hacer, o con esas toallas viejas, o con esos pedazos de género, Ajá. dijiste algo que podemos reutilizar Inclusive podríamos hacer un emprendimiento de que yo conozco a alguien que lo hace con ciertos tipos de telas, un emprendimiento de alfombras. Qué Y bueno. lo otro que dijiste son las colillas, algo que todo el mundo te dice, bueno, ¿qué hago con esto? Porque esto en realidad lo que hace en general es contaminar. Y es un poco el concepto de basura, ¿no? Una cosa es el residuo, que yo puedo hacer algo con eso, y otra cosa es el concepto de basura que contamina. Lo que Claro, hace y es contaminar y se acumula y no sabemos qué hacer y es muy difícil metabolizar. Ahí entiendo un poco entonces por qué nos pasa esto y por qué salgo a la calle y veo tantos barbijos. Porque es tanta la basura que hemos creado que sentimos que todo nos contamina. Gracias porque me diste una vueltita, porque trato de entender qué es lo que estamos viviendo, porque me apabulla, realmente me trae dolor, me trae no, un sinsentido, una, pero ¿quién dijo esto cuando hay Y lo tantos? mejor que puedo hacer es mandar la cruz del eje, ¿no? Porque la verdad que no la quiero Decimos, ver. decimos, es chiste, es chiste. Sáquenmela de acá, por favor, vengan a buscarla, ¿no? En el mejor de los casos. Y la verdad que es muy, muy triste como esa programación de dependencia de algo que no está bueno. Yo creo que por eso celebro, como te decía al principio, el derrumbe, porque en algún punto ahí, cuando se ve que no funciona, ya no funcionaba, pero cuando uno lo ve que no funciona, ahí amerita replantearse algo nuevo. Y es hoy, empieza ahora. Cuando vayas a salir a hacer las compras, por ejemplo, llevar tu bolsa, ¿no? Son pequeños actos que también quien vende debería tomar esa responsabilidad desde esta visión. Y esto, bueno, por eso también te quería contar que acá en el barrio, en Águila, también hace poco hemos creado un nodo de alimentos que le decimos el nido del águila. Y bueno, es una otra experiencia viva donde también buscamos que la gente, si produce algún tipo de alimentos, no los deje con envases plásticos y que quien venga a querer consumirlos, venga con su tupper, con su plato, con lo que necesite. Y ya ahí estamos empezando a hacer un gran cambio, que yo entiendo que a los más grandes capaz que nos cuesta un poco más, porque los hábitos llevan tiempos cambiarlos. Pero también es importante focalizar en las crianzas, ¿no? Que yo creo que mucho de lo que hoy nos planteamos, así como cambios trascendentales, tienen que ver con las crianzas y con esos nuevos hábitos que ellos pueden incorporar de otra forma, ¿no? Y ni hablar de toda la imaginación que tienen a flor de piel para poder ponerla en práctica creativamente. Por ejemplo, el tema de qué tipo de juguetes le damos a nuestros niños, ¿no? Cuando los niños, vos ves que son felices, se agarran una piedra, un palito, y de ahí tienen una imaginación increíble para Increíble. jugar quizás horas con palos de distintos tamaños, con piedritas de distintos tamaños, cosas que les encuentran naturalmente y al modificarlas, crean arte y a partir de eso un juego quizás entre varios, comunitario. Con cosas que después las dejan y no contaminan porque simplemente son juguetes hechos de la misma naturaleza y puestos Exactamente. en creatividad. Para mí es importantísimo esto que decís sobre el tema de la creatividad, de la imaginación, del arte. Creo que realmente es un punto clave para salir de cualquier crisis, para salir de cualquier situación. Evidentemente, lo que hemos probado, podemos sacar la basura de lo que no sirvió y podemos tener el residuo de lo que sí sirve y reciclarlo y ponerlo a nuevo y quizás hasta más lindo y mejor, con nuevas Claro. ideas. Y Sí, finalmente tiene que ver con cómo nos vinculamos con esas energías también, ¿no? Y hay, yo creo que hay mucho de esto de cómo nos relacionamos con la tierra, ¿no? Con la madre tierra también. Empezar a ver, ¿no? A sentir todas estas cosas, a cuestionarlas también, porque así las hemos aprendido. Y bueno, y hoy por hoy creo que nos toca también como tomar una postura, una responsabilidad, si es que realmente queremos ver un cambio. Yo creo que como que ya no existe quejarme de lo que no me gusta que veo afuera, y sí existe la posibilidad de mirar para adentro y estar presente, ¿no? Estamos hablando de un estado de conciencia que tiene que ver con estar presente y que es importante también, como somos una gran red, que quien está al lado me diga también cuando yo, capaz que compré un algo con un envoltorio que podría haberlo evitado, porque yo capaz que en ese momento no me di cuenta, ¿no? Entonces, lo agradezco este espacio, ¿no? Para poder hablar de esto, recién los venía escuchando y todo tiene que ver con todo. Con el ordenamiento territorial que hablaban recién, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué hacemos con la basura? Bueno, yo por ejemplo, eso, desde acá, una propuesta concreta y que comparto para los demás barrios, no pidamos estos de basura. No pongamos esto de basura para que vengan a buscar la bolsa, para que la lleven a un lugar en que no lo vemos, pero es en el monte, o una planta de tratamiento o de reciclado que necesita un montón de energía para que funcione, o mandar la cruz del eje, cuando podemos, por ejemplo, generar proyectos de generar ladrillos para crear, no sé, hay asientos, ¿no? Que se hacen así con juntando un par de ladrillos, con cartones, con telas, Hay hay infinito. ladrillos, inclusive para hacer, haber sido cualquier pavada, ¿no? Pero Sí. son como unos ecoladrillos que sirven para la calle o para hacer acueductos o para Claro. hacer distintas cosas. Mira, ahora se nos está yendo ya la columna, pero Isis, queda la invitación para charlar otro día, ojalá en presencia, que puedas venir. Sí. Y seguir charlando sobre esto. Creo que la producción local con materia prima, en este caso serían los residuos, que no es materia prima original, sino de otras materias primas, Ajá. podría dar realmente a emprendimientos productivos, a un reciclado en el hogar primero, pero después otro residuo más grosero, quizás que no lo podemos metabolizar en nuestras propias casas, darle una utilidad. Como vos decías, de un emprendimiento productivo para Capilla del Monte. Quizás pequeños, ¿no? Porque nosotros, para eso se necesita también otro tipo de máquinas, quizás, bueno, un poquito más complejo. Pero hay cosas que quizás con pequeñas máquinas podemos transformar nuestra basura en productos útiles o artísticos para nuestra población. Así Lo es. dejamos así abierto y como con grandes incógnitas de esto es posible, cómo, de qué manera, de qué manera no contaminamos, ¿no? Porque a veces se quieren generar cosas y terminamos contaminando más. Entonces, sobre esto hay que hacer un estudio verdadero, empezar a hacer las cosas bien. Y me sumo a esto que están haciendo en tu barrio, bueno, de lo poquito, cómo ir haciendo estos ecoladrillos por lo menos con los plásticos y esta basura. Una idea genial y agradecida por el trabajo que están haciendo, que es un poquito el granito de arena que cada barrio se le ocurre y tiene su creatividad y aporta al todo. Isis, muchísimas gracias por esto. Nos vamos a ir de esta columna con una canción de reciclando viejas canciones, Esa. pero de artistas actuales, Raúl Cardona con su cumbia Caranday. Puede ser así, le damos un poquito de colorido y un poquito de ritmo a esta mañana. Muchísimas gracias, Buenísimo. Isis. Abrazo. Muchas gracias.